En este primero de mayo le quiero enviar un saludo a todos los trabajadores, pero quiero hacer un comentario acerca de los medios alternativos, de la construcción de nuevos métodos de comunicación con nuestro pueblo, especialmente hacia la juventud y hacia el pueblo trabajador. Nosotros tenemos que redoblar todos los esfuerzos en aras de que estos medios alternativos pueda ganar un lugar y un espacio en la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Lo digo justamente en este primero de mayo, porque nosotros como clase trabajadora hemos abonado el camino a la construcción de la sociedad y de la civilización tal cual la conocemos hoy, y hemos alcanzado los procesos democráticos pagando un altísimo precio. De modo tal que en este primero de mayo todo aquel que es trabajador tiene que renovar un mandato sagrado, que es renovar los votos con el compromiso de nuestra historia, que es la historia del pueblo trabajador.